harina de cabeza y de su esposa Teresa que camina de cabeza, de sus hijos grandulones que van sobre los talones, del pequeño Ferdinando que se desplaza girando, del pequeño Ferdinando que se desplaza girando. ¡Zapateo! Solo en un cuento has de hallar familia tan singular. Solo en un cuento has de hallar familia tan singular. Y acaba con su genes que corren puntas de pies. Eso sí, si están cansados, todos marchan agachados.